de pasión, que como un loco te vi. Te apuesto lo que quieras que no vas a poder ni dormir. Que cuando te lo hagan no vas a poder, te acordarás de mí. Atrévete a soñar conmigo esta noche. Atrévete a sentir un amor de verdad. Atrévete a sentir que te rozan mis labios, por donde tú más quieras. Yeah.